saludamos a el señor Fernando Lozada. Fer, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? Y hoy más que nunca, la necesaria columna de libre pensamiento. Hemos pensado mucho en vos en estos días, del domingo a la noche, mientras dábamos a conocer los resultados de las elecciones, particularmente en Mar del Plata, sí. Nos acordamos mucho de vos, sí, Fernando. Sí, el libre pensamiento no se lleva muy bien con el fascismo, creo que por eso lo comentabas, ¿no? Sí, bueno, vamos a pasar a otra cosa ahora, y ya que es una mañana gris, vamos a aprovecharla para indignarnos un poco y completarla, ¿no? Y qué mejor para indignarse que hablar del financiamiento de la Iglesia Católica con dinero público. Ay, ay, ay, hablamos de eso hace un ratito, ¿no? Con este tema de las inundaciones, claro. Y todo el dinero que, por ejemplo, el Estado Nacional puso en la refacción o puesta en valor, como se dice ahora, de la Basílica de Luján. Sí, bueno, hay que aclarar que la Basílica de Luján hasta hace unos años era del Estado. Claro. ¿No? Y Scioli la escrituró a favor de la Iglesia y le entregó la escritura en un acto público. Así que, bueno, lamentable. Pero vamos a desglosar un poco en dónde se va el dinero público que va a la Iglesia Católica, ¿no? Y de qué manera, cuáles son los mecanismos por los cuales se financia con dinero del Estado, o sea, dinero que es de todos, ¿no? Justamente. Entonces lo dividí en básicamente en 8 ítems, como para que quede claro y un poco sistematizado y se entienda bien. Bueno, el más difuso de todos, el más raro de entender y de poder cuantificar, son las exenciones impositivas, ¿no? La Iglesia, tanto sus instituciones como sus miembros, están exentos de IVA, de ingresos brutos, de ganancias, de declaraciones juradas y todo lo que se les ocurra. Y la cifra realmente debe ser millonaria. La verdad no me animo a calcularla, no encuentro muy bien cómo hacer para calcularla, porque realmente uno cuando entra a ver sus quits y esas cosas, y lo que dicen que facturan y no sabemos si realmente es lo que facturan, es muy raro. Entonces es realmente muy muy difícil de saber de cuánto estamos hablando, pero la cifra debe ser multimillonaria, sin ninguna duda. Y otra cosa, por ejemplo, que tienen de beneficio es un beneficio aduanero, tiene exenciones impositivas para importar bienes usados y nuevos, ¿no? Como por ejemplo vehículos, se pueden traer vehículos, claro, totalmente, claro, libres de impuestos. El otro punto, que también es difícil de cuantificar, es el de condonaciones de deudas, ¿no? Que esto sucede en los municipios, en la provincia, en el Estado Nacional. Por ejemplo, el Arzobispado de La Plata llegó a deber al municipio de La Plata 1.000.000 de pesos. Que ahora, bueno, eso se solucionó después con un decreto y, bueno, quedó libre de deuda. Pero, por ejemplo, el Mar del Plata, periódicamente, cada 2 o 3 años, se le condona la deuda al obispado local, que no solo incumbe a lugares de culto, sino a lugares comerciales, o sea, ellos tienen muchas propiedades. Y acá traje como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el decreto 774 de abril de 2014, dice en su artículo primero, declárese exento en un 100% del pago de las tasas por servicios suburbanos en virtud de lo expuesto en el exordio del presente al obispado de Mar del Plata. Y acá, bueno, dice el número de cuenta por los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, ¿no? Las exenciones y este tipo de condonaciones de deuda son habituales en todo el territorio nacional y, como dijimos, en el municipio, en la provincia y a nivel nacional. El otro ítem, también de difícil cuantificación, es el de donaciones. Claro. ¿Sí? Lo que el Estado le dona o le cede a título gratuito a la Iglesia. Mayoritariamente terrenos fiscales. Claro. Y lo interesante es que, como ellos están exentos de todo, acumulan terrenos, pero no acumulan deuda. Porque no pagan nada, claro, por eso. No tienen que pagar ningún impuesto, claro, por todos esos terrenos que el Estado les dona. Qué exactamente. Todo. Y lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Mar del Plata, es que se han donado muchísimas tierras. Yo por lo menos hice un relevamiento y tengo el listado de lo que se le regaló a la Iglesia en los últimos 50 años y realmente es preocupante, ¿no? Es mucho. Y todo el tiempo, y es periódico. O sea, cada año, cada gobierno que viene diferente le dona a la Iglesia algún terreno. Algunos son basurales directamente, como los de Alfar, porque son donados con cargo, es decir, ellos tendrían que cumplir, claro, alguna función. Claro, se le dona para tal cuestión, claro, tienen que hacer tal cosa en este lugar. Bueno, no lo cumplen, o hacen otra cosa distinta a la del cargo, claro, dicen un centro cultural y ponen una capilla, o bueno, o se lo apropian, como el caso de uno de Jardín Peralta Ramos, que les habían donado en un terreno que había que subdividir, le donaron la mitad, la otra mitad se la agarraron, pretendieron quedársela por un pedido que hicieron al municipio, pero bueno, logramos frenarlo, eso. Pero igual lo usan, o sea que a la larga lo van a tener, ¿no? A nivel nacional también sucede. Si uno empieza a revisar los boletines oficiales, va a encontrar permanentemente cosas como esta, ¿no? Por ejemplo, el jefe de gabinete de ministro, en uso de la facultad del artículo 37 de la ley 24.156, asignará la suma de 200.000 pesos a la jurisdicción 35 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, programa 17, registro de sostenimiento de cultos, con el objeto de su transferencia al obispado de la provincia de Jujuy. ¿No? Esto es moneda corriente, ¿no? Claro. Esto lo encontramos permanentemente en los boletines oficiales. Claro, son esas cosas que aparecen en el boletín, que aparecen un listado infinito de gigantes, cosas y que pasan, y pasan, y pasan, pero estamos hablando de propiedades públicas que pasan a mano de la iglesia. Exactamente. Bueno, lo que decíamos de Mar del Plata realmente es vergonzoso. Se inauguró el año, en febrero de ahora, de este año, 2015, se le donó un terreno a la iglesia. Y después hay otros subsidios extraños, ¿no? Por ejemplo, sigamos con el caso de Mar del Plata. Un decreto que fue hace menos de un mes, que a FASTA se le donó 160.000 pesos para viáticos y capacitación de su personal para un workshop. ¿Pero por qué sería la pregunta? Para un workshop. ¿Por qué? Si es una universidad privada que cobra una matrícula... No barata. Que no es barata. ¿Sí? ¿Por qué el Estado le da plata para traslados y de actividades académicas propias de esa universidad que es privada? Además, el municipio firmó acuerdos de cooperación con FASTA, los cuales significan erogación de dinero, y que podría haberlo hecho perfectamente con la universidad. Con la universidad pública, claro. Que debería haber hecho, en realidad, ¿no? Bueno, lo mismo pasa a nivel provincia, a nivel estado, con la Universidad del Salvador y con la Universidad Católica. Claro. ¿No? Exactamente pasa lo mismo. Y bueno, otra de las cosas que dona el Estado también permanentemente son monumentos para la iglesia, ¿no? Vírgenes, santos y todas esas cosas del politeísmo católico. Bueno, el otro ítem, Cáritas. Otro ítem jugoso. Todo un tema, Cáritas. Sí. Justamente hoy, cuando hablábamos antes de entrar del tema de las donaciones, el año pasado, no me acuerdo cuándo fue la inundación anterior de La Plata, fue hace un par de años, ¿no? La inundación 2003, grande. 2 de abril de 2003. Exactamente, hace un par de años. Bueno, todo lo que sobró, el excedente de las donaciones, se lo quedó Cáritas para su comercialización, ¿no? Así que recuerden, a la hora de llevar donaciones, yo lo llevaría a otro lugar que no fuera Cáritas. Bueno, Cáritas, por ejemplo, gracias a que pudo poner un cura a la iglesia en el Cedronar, hoy recibe 12 millones de pesos anuales para trabajar en drogadependencia. Claro, el cura se fue, pero el subsidio sigue. Exactamente. Ahora, abriendo instituciones del Estado capacitadas para esto, o creándolas, si es necesario, pero ¿por qué al sector privado derivar algo como esto y financiarlo? Porque no solo financia el plan, financia la estructura de la institución iglesia. Bueno, cada municipio dona también a Cáritas mucho dinero, por ejemplo el de Mar del Plata más o menos unos 700.000 anuales, sin rendir cuentas. Cáritas no entrega un ticket sobre qué hizo con ese dinero, ¿no? Si lo usó para su estructura, si lo usó para hacer obras de caridad, no tenemos la menor idea de cuánto usa. Obviamente alguna obra de caridad hace, pero no sabemos cuánto destina del total a las obras de caridad y cuánto para mantenerse ellos mismos, ¿no? Yo más o menos, chequeando algunos municipios, extrapolé, y esto va por cuenta mía, digamos, una estimación, de que en este tipo de donaciones se deben ir unos 30 millones anuales, más o menos. Y en el boletín oficial también encontramos donaciones directas del Estado Nacional a Cáritas, ¿no? Pero bueno, resulta muy difícil cuantificar un total, claro. Pero vemos que ampliamente debe superar los 100 millones, más o menos por ahí. Después, el otro ítem interesante, y con lo que arrancamos un poco hablando la columna, es la restauración y construcción de templos. La de Luján, que ya hablamos de como de unos 200 millones, cifra superior a lo que se va a invertir para solucionar el tema de la inundación. Después, por ejemplo, en Ezeiza se está construyendo, para el día que venga Bergoglio, una capilla de 35 millones. Sí, no es poco. La Catedral de Mar del Plata, por ejemplo, tuvo un problemita en el techo, sí, y salieron corriendo a repararla, 800.000 pesos. 800.000 pesos, sí, pero al toque le dieron, se cayó el techo de la catedral y al toque aparecieron los 800.000 pesos. Y en la escuela creo que era el número 2, que se cayó el techo y estuvo un año sin... Todavía están ahí viendo y creo que no terminaron de habilitar algunos sectores. Sí. Más o menos. Bueno, del Tesoro Nacional hay destinado para este año, para restauración de templos del culto católico, 626 millones de pesos. Cifra más que interesante. Bueno, es más que el presupuesto de la ciudad de Mar del Plata. Son unos... Pero están en orden. 600 millones de pesos, orden, es un montonazo de plata. Bueno, el sexto ítem, que es el de sueldos, becas, jubilaciones, viáticos otorgados al culto católico por la dictadura del 76 al 83, claro. ¿No? Ahí, digamos, antes existían algunos mecanismos de este tipo de financiamiento, pero el que lo formalizó por decretos ley que siguen vigente y puso un mecanismo de actualización de ese dinero fue la dictadura, especialmente Videla, ¿no? Y bueno, la Secretaría de Culto que se creó para, porque es la Secretaría de Culto Católico, o sea, se creó para que se cumplan estas leyes de la dictadura, está creada para eso. Y dice que, bueno, lo que se encarga de cumplir es este régimen de asignación de fondos públicos a las distintas jurisdicciones eclesiásticas en base a su número de obispos, arzobispos, seminaristas, parroquias. Y se otorgan asignaciones vitalicias a sacerdotes, obispos, eméritos, que dan lugar a una transferencia mensual a favor de la conferencia episcopal. Y este es un punto interesante, porque la conferencia episcopal recibe el dinero y es la encargada de repartirlo. Y lo reparte arbitrariamente. A los que le llega con seguridad es a los obispos. Claro. Y a los obispos. Que pero ya reciben y ahí abren el maletín y dicen, ya esto queda acá. Y lo demás se ve. ¿Tienen bolsillo en la sotana? Debe ser grande el bolsillo. Para meterse toda esta guita. Yo creo que es a estilo marsupial. En una bolsa interna y salen saltando felices. Bueno, en este concepto se incluye colaboración económica para visitas a sínodos, conferencias regionales, viajes en cumplimiento de acciones pastorales que pueden ser al exterior también. Los obispos y arzobispos, gracias a Videla, cobran un 80% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia. Claro. Y la jubilación es del 70% de lo que cobra el juez nacional de primera instancia. Una cifra bastante linda. Después cobran cura de frontera, laicos, seminaristas. Bueno, se da dinero para viático, como dijimos antes. ¿Cuántos cobran esto? ¿Cuántos son los privilegiados? Bueno, entre obispos y arzobispos, 133. Cobran como unos 30 y pico mil pesos. No es tanto, te diría alguien, no es tanta, son poquitos, 130 personas no es tanto. Sacerdotes, 640, y seminaristas, 1400, que por el hecho de estudiar para cura, tienen derecho a una beca. Que por lo que sé, no le llega en realidad. En algún momento, eso se traba dentro de la burocracia de la iglesia. ¿Cuánto es el total de esto de sueldos, becas, de viajes y demás cosas? Bueno, 82 millones anuales, ¿no? Esto es lo que se nos va en lo que se llama el programa 17 del registro y sostenimiento de cultos. Bueno, el séptimo ítem. Capellanías en las Fuerzas Armadas de Seguridad y Hospitales. Bueno, esto es un proceso que se inició más o menos en 1915 con el presidente Victorino de la Plaza. Se retomó en el 35 con el Congreso Eucarístico. Después cada golpe de Estado fue perfeccionando el sistema. En el 57 se firma un acuerdo entre la Santa Sede y la República Argentina y después se le termina de dar forma a esto, bueno, en distintos momentos Menem incorporó también a las fuerzas de seguridad y gendarmería y bueno, es decir, no hay aparato que ejerza la fuerza pública del Estado que no tenga una capellanía. Exacto. No existe. Tiene una cabeza que es el obispado castrense. ¿Sí? Que está compuesto principalmente por 6 curas, que son los que forman esa cabeza, que el que más cobra, cobra 30.000 pesos, y el que menos cobra, cobra 9.500. Y de ahí más o menos, después para abajo tenemos, no sé hasta el momento, pero calculo que más de 200 capellanes cobrando, además, sueldos con jerarquía, ¿no? Porque claro, tienen cargos, como si fueran capitán, oficial, claro, o sea, tienen como oficiales del ejército. Claro, exactamente, claro. Tienen ese tipo de cargos. Médico y cura a la vez, una cosa, una combinación hermosa. Sí, me has acordado algunas frases anarquistas que no sé si son políticamente correctas para decir en la radio. La dictadura también introdujo en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y recordemos que cuando se iba a hacer el primer aborto no público en la Ciudad de Buenos Aires, el cura, aprovechando su posición dentro del hospital, consiguió los datos personales de la chica que había sido víctima de una red de trata, además. Exactamente. Y fue hasta la casa a hacerle una misa en la puerta de la casa, una cosa horrenda, bueno, ese sí, los datos fueron suministrados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo público esos datos el gobierno de Macri. Sí, y aprovechó el cura de poder llegar al expediente y tener esa información. Bueno, recordemos el caso, por ejemplo, de Basioto, este cura que dijo que al ministro de Salud, Ginés González García, había que atar una piedra al cuello y tirarlo al mar, y eso generó el conflicto con Néstor Kirchner y con Bergoglio, posteriormente que era el jefe de toda la iglesia en ese momento. Bueno, el Estado, por ese concordato con el Vaticano, tiene la potestad de tener la palabra final en la designación de los obispos. Entonces, Néstor Kirchner lo dejó vacante al puesto que debería haber ocupado Basioto. Pero, hace un poquito más de un año, el Estado decidió indemnizar a Basioto por todo lo que no se le pagó desde el 2003 a la actualidad. La gracia, o sea, vació todo chocho, no laburó y cobró, una fortuna, porque no solo cobró todo eso, sino también con una, digamos, compensación por no haber cobrado el sueldo y el sueldo actualizado, ¿no? O sea que cobró una fortuna enorme. Bueno, el octavo ítem, último y más abultado, es el de la educación confesional católica. El Estado, a la educación que le llama de gestión privada, porque ahora, digamos, la ley de educación lo que dice es que toda la educación es pública, pero hay de gestión privada y de gestión estatal. Claro. Bueno, con esa excusa se financia la educación de gestión privada. En la provincia de Buenos Aires, las escuelas confesionales son las más beneficiadas por encima de las no confesionales, hablando siempre del ámbito privado, ¿no? El otorgamiento del aporte estatal en las escuelas confesionales es del 98%, mientras que en las que son no confesionales es del 74%. Y hay otro dato interesante, la distribución de las subvenciones en las escuelas religiosas es, digamos, menos equitativa que en las no religiosas, las no confesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Las no confesionales pertenecen muchas veces a, que tienen subsidios, a niveles socioeconómicos mucho más bajos que las confesionales. Claro. Confesionales no importa dónde estén. La de Güemes recibe lo mismo. Claro. La que está en Güemes o la que está en algún lugar donde hay un buen pasar económico, donde cobran una buena cuota y tienen otro tipo de ingresos, reciben los mismos subsidios que la que está en la periferia. Por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es inequitativo, ¿no? Además, las no confesionales tienen que justificar su subsidio, la otra directamente no. Nada. Bueno, la conformación del sector privado en lo que es el carácter confesional es bastante dispersa, heterogénea en las diferentes provincias, ¿no? O sea, más o menos respecto al universo de escuelas privadas, el 41% es confesional católica. Y la proporción por provincia varía bastante, como decía recién. En Santa Cruz, por ejemplo, tenés el 83,8% de las escuelas privadas que son confesionales. Pero en Chubut, el 19,6%. O sea, hay bastante variable. Creo que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires andan en un 30 y pico, más o menos. Bueno, con los datos de cuánto es el presupuesto nacional de educación, cuánto se destina a educación privada y qué porcentaje son escuelas católicas, me animé a hacer una estimación de cuál es el número que se va en el culto católico, en el área educativa. Bueno, lo que estimé es un mínimo, ¿sí?, de 4.000 millones de pesos. Qué hermoso. Da una cifra bastante interesante, ¿no? Entonces, muchas veces cuando te dicen, no, bueno, pero la lucha por el Estado laico es algo abstracto. Bueno, primero que no es abstracto porque uno está luchando por sus derechos para no ser discriminado. Y por otro lado, todo este dinero público que es monstruoso debería estar en educación pública, en salud pública o como otros preferirían en seguridad, pero no en una confesión particular que además no sabemos ni qué hace realmente con ese dinero y que nunca el Estado debería estar financiando un culto en detrimento de todo el resto de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Impresionante, realmente, como siempre, muy muy clarificador todo lo que nos ha aportado Fernando esta mañana, en este caso respecto a la extraordinaria suma de fondos públicos que año a año los distintos estados, de lo municipal, provincial y nacional, le destinan al culto católico en la República Argentina, con todas estas prebendas, privilegios y demás, de que no tienen que rendir nada, no tienen que presentar ni un ticket. No. De todos estos 4.000 millones y pico de pesos, no tienen que rendir ningún tipo de cuentas al Estado Nacional. ¿Qué es lo que se hace con esta gran cantidad de fondos públicos? Fer, nada, sí. Impactante, impresionante como siempre. Realmente no quise hacer una columna pesada con datos de números de leyes y todo eso, porque realmente no alcanza el tiempo y hubiera aturdido por ahí al oyente, que no podría retener tanta información, pero quienes quieran las fuentes de cada una de las cosas, lo pueden consultar a través de la radio o a través de mi Facebook o de mi mail, y les paso los presupuestos, los datos del Ministerio de Economía o del municipio. Claro, acá. Es información pública, ¿sí?, que hay que entrar y buscarla. Sí, no estamos sacando cosas raras de ningún lado. Ojo, hay que entrar y buscarla, claro. Y eso es lo que se encuentra. Ahora, lo que no vemos que está disfrazado en los presupuestos, por ejemplo, cuando te ponen restauración de monumento histórico. Claro. Y bueno, ¿cuál? Eso no lo sabemos. Claro. O sea que estas cifras que tiramos ahora hay que multiplicarla, creo que por algún factor, por lo menos de 2 o 3. Claro, multiplicar los panes y los peces, dijo alguien una vez. No, estos muchachos hoy en día multiplican sus privilegios. Vamos a escuchar un poco de música que tiene que ver bastante con esto y tiene que ver con el Día del Zurdo, claro que sí. Una canción de un zurdo, que es David Bowie, hecha por otro zurdo, que es Kurt Cobain. Y el título de esta canción es El hombre que vendió al mundo, desde ese gran unplugged de Nirvana en el Día del Zurdo. Escuchamos El hombre que vendió al mundo. We passed upon the stair, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his hands, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. Years and years I